El tema que estamos tocando ahora, el horror del infierno, ya hemos pasado bastante. Vamos a comenzar ahora con el subtítulo, los demonios están confinados en prisiones hasta el día del juicio. En la segunda epístola de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, esto está en 2 Pedro 2:4. Recuerden esto, estos no son cualquier clase de demonios. Si ustedes quieren saber un poco más de ellos, tienen que ir a Génesis capítulo 6, porque allí es donde vamos a ver lo que pasó. Esta generación demoníaca ha sido muy peligrosa y han hecho mucho, mucho daño. Y algunos piensan que bien pueden, de alguna manera, regresar. Dice en el versículo 1 de Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a dejar aquí la lectura. Cuando Pedro habla acerca de este tipo de demonios, está hablando de estos que luego dieron una generación muy extraña en la tierra, cuando se unieron los demonios con las mujeres y dieron a luz unos humanoides gigantes. Y yo creo que hasta hoy tenemos muestra que estos individuos sí existieron. Ustedes no tienen, si tuvieran oportunidad de viajar a Egipto, por ejemplo, y ver las pirámides, especialmente algunas de ellas, una sobre todo, la más grande, dirían, ¿cómo se hizo esto? Es imposible. Es muy alta, son muy altas las pirámides, y no son solamente, no las hay solo en Egipto, hay también en México, hay en Guatemala, hay en otros lugares como por ahí en Filipinas, en Indonesia y en otros lugares de Asia, por todas partes. ¿Quién las hizo? Pero es no solamente eso, no solamente que es la monstruosidad de lo grande que es, sino que hay otros detalles. Y el otro detalle es la precisión de la física y matemática. Está de tal manera estructurado que es difícil entender cómo ellos sabían todo eso, pero sobre todo, cómo podían colocar esas piedras tan grandes allá arriba. Actualmente, que ya tenemos todo el equipamiento que queremos, no hay una grúa o algún tipo de máquina que pueda levantar una de esas piedras. y sin embargo ellos ya lo hicieron. Entonces, alguien podría preguntar, bueno, si ellos son espíritu y las descendientes de Adán y Eva eran mujeres que tenían cuerpo, ¿cómo es que ellos podrían engendrar? Bueno, yo no creo que eso sea algo difícil. Si el demonio se posesiona de un hombre, descendiente de Adán y Eva también, y cohabita con una mujer, los hijos naturalmente serán hijos del demonio. Eso no es nada de otro mundo. Yo no veo por qué uno tiene que hacer ese problema. Y ellos son tan perversos, tan malignos, tan peligrosos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los demonios son ángeles caídos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones. Ellos están en prisión, no están en Tacumbú. Sí, ahí en Tacumbú hay muchos endemoniados seguramente. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Gracias a Dios que no están en libertad. ¿No es así? En Judas, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Ve? Ángeles que no guardaron su dignidad. Los ángeles no debían nunca unirse con mujeres. Dice su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Llegará? ¿Cuándo va a ser el juicio? Todavía no llegó. El castigo de aquellos que no sean salvos es eterno. En Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Una y otra vez se menciona esto. Y en Apocalipsis 20:10 ya leímos, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es notable que cuando se habla del cielo no hay día y noche. Pero cuando se habla del infierno, sí. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, yo creo que el hecho que se mida el tiempo, se pueda medir el tiempo en el infierno, es mayor tortura, porque los que habiten el infierno podrán decir, bueno, ya estamos aquí 100 años, 200, 500, 1000, 10.000, 50.000, ese solo hecho será una verdadera tortura. Siempre esperarán que, bueno, se acabe, pero no se acabará. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo 9, versículo 17. Ningún poder humano puede preservar al hombre, digamos, evitar del infierno. Hay un texto en Ezequiel, que es el capítulo 32, versículo 27 de Ezequiel, y dice, y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol, que es el infierno, como ya dijimos, con sus armas de guerra, y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Yo no voy a elaborar todos estos textos, es mucho, estaríamos mucho tiempo aquí. Luego tenemos el cuerpo que sufre en el infierno, porque en Mateo 5, versículo 29, cuando dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, Mateo 5, 29. Y también, como ya hemos visto en el 10, 28, no era aquellos que matan el cuerpo y no pueden hacer más, en el infierno. Allá en Judas, pero el versículo 23, ya hemos ido a este libro, pero el versículo 23 dice así: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso es serio. Versículo 23 de Judas, que está ahí antes de Apocalipsis. Luego tenemos la sociedad de los malos que conduce al Seol. Allá en Proverbios 5:5 dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y en Proverbios 9:18 dice: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Seol, repito, es el infierno. Pero hay más. En Apocalipsis 19:20 dice que la bestia, los falsos profetas y el diablo serán arrojados en el infierno o al infierno. Y la bestia fue arrojada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, el anticristo y su ayudante, el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el paradero. Ciertamente es muy peligroso. Y en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay días y hay noche y hay siglos. ¿Dónde? Donde también hay tormento. Las potestades del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Jesús, cuando habló acerca de la iglesia, que no podrá jamás sucumbir, dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es posible que algo o alguien destruya la iglesia, porque la iglesia es naturalmente institución divina. Ahora vamos a pasar a algo que les va a parecer interesante, pero ¿por qué no hacerlo? Solo supongamos, yo no digo que esto lo dice la Biblia, pero supongamos que el Señor nos permita hacer un viaje al infierno. Vamos a suponer que ya estamos en el cielo. Yo recuerdo haber escuchado una vez al hermano Magui, que justamente habló de eso, y él dijo que, bueno, se pasó la noticia en el cielo que se puede ir al infierno para ver cómo es, y que los que quieran quedar en el infierno, que se queden. Más bien era al revés, era del infierno al cielo, que vayan al cielo. Y entonces, bueno, se llenó el autobús de pasajeros y fueron del infierno al cielo. Y cuando llegaron allá, el chofer dijo: a las 4:00 p.m. salimos de regreso. Si quieren volver, vengan. Volvieron todos. Y entonces le pareció raro al chofer y le preguntó: ¿cómo es que ustedes volvieron todos? ¿No les gusta el cielo? No, dice, acá no, muy triste. Nos divertimos allá. Y yo digo, si eso fuera cierto, claro, es solamente una idea de un hombre, no tiene nada que ver con la verdad. Pero lo que le voy a decir ahora, yo estoy pensando seriamente, si se pudiera viajar, no del infierno al cielo, sino del cielo al infierno, y oír lo que allí ocurre, y supongamos que llegaríamos justo cuando millones y millones estarían informando, digamos, ¿por qué están allí? Porque como tienen la eternidad por delante, ¿qué problema hay? No hay premura del tiempo, hay todo el tiempo que quieren y están allí. Mucho llanto, muchas lágrimas, mucho arrepentimiento, y varios oradores desfilarían uno tras otro para decir, ¿por qué creo yo que estoy acá? La primera presunción de la iglesia tuvo lugar entre los años 54 y 68, o mejor dicho, persecución. Y de allí siguieron muchas persecuciones. Los judíos eran perseguidos por ser judíos, por su raza. ¿Qué culpa tienen ellos? Y los cristianos por no ser católicos romanos, sino cristianos evangélicos. Bueno, allí habría muchas personas. Una persecución que vino, bueno, venían una tras otra. Por ejemplo, en el año 98, bajo el nombre, bajo la persona llamada Trajano, se extendió hasta el año 117 una fuerte persecución contra los cristianos. Otro llamado Adriano, que también está en la plataforma para hablar, fue el sucesor de Trajano. Y él continuó esta tercera persecución con tanta severidad como su anterior. Y en este tiempo fueron martirizados alrededor de 10.000 cristianos, solo por ser cristianos. Y vamos a suponer que ellos están hablando. Yo hice esto. Ya no les queda otra. Y por eso estoy aquí. Otra persona fue el emperador, digamos, que emprendida por la persecución, por Marco Aurelio. Y Marco Aurelio se levanta y dice lo que él hizo en el año 161, y él estuvo en el poder del 161 al 180. Las crueldades que ejecutó fueron de, digamos, tal calibre que los espectadores realmente se estremecían, y él mismo habla de horror al verlas, y quedaban atónitos ante el valor de los mártires, cómo él los martirizaba. Bueno, de repente, nosotros allí, observando lo que está pasando, no lejos del palco donde se levantan los oradores uno tras otro, de repente alguien interrumpe diciendo, no podemos dar tantos detalles de lo que hicimos, y además, ¿qué provecho tenemos de esto? Vamos a acelerar y vamos a hacer un bosquejo de la terrible persecución de la cual nosotros somos culpables. Entonces, Maximiniano era un torturador, años 235 al 238. Luego Tesio, 249-251. Luego viene Valeriano, 253 al 260. Luego viene Aureliano, 270 al 275. Y luego viene Diocesiano, desde el año 284 hasta el 305. Luego la persecución bajo los arrianos, año 318. Luego viene Julián el Apóstata, qué buena gente, ¿no? 362. Luego la persecución por los godos, así se llamaban, y los vándalos, año 370. Y con el crecimiento del papismo o papado, en la Edad Media, la Iglesia y el Estado se entremezclaron. Y alguien sale hablando sobre este problema. Las persecuciones contra todos los que eran considerados herejes. Hoy nosotros seríamos esos herejes. La Inquisición, llamada el Santo Oficio, fue instituida por un tipo que se llamaba Inocencio III. Y supongamos que nosotros estamos viendo allí a Inocencio III en el palco hablando. Pero la Inquisición no fue constituida como tal. Recién para el año 1231, por el segundo papa después de él, Gregorio IX. Recuerden que la Inquisición era la tortura de los cristianos elaborada por los papas. Y luego, seguimos mirando, dice el compendio manual de la Biblia de Henry Halley, y asimismo la misma historia de la Iglesia, que entre los años 1540, miren que se acercaba mucho hacia nosotros, al 1570, no menos de 900.000 protestantes o evangélicos murieron a mano de la Iglesia Romana, la única verdadera Iglesia mediante la cual nos salvamos, ¿verdad? Estarían hablando allí, pero eso ya no tendría valor alguno. Sin embargo, bajo este período también tuvo su comienzo la gran reforma, con hombres como John Wycliffe. Él nació en 1320 y murió en 1384. Fue uno de los pioneros, llamados cristianos protestantes, de la reforma en la Iglesia misma católica, porque Lutero también estuvo allí en la Iglesia católica, pero se sublevó. Inició la primera traducción de la Biblia, y esto fue al inglés, y es considerado como el principal precursor de la reforma cristiana evangélica. Y hay muchos otros. Y ellos están hablando, y nosotros estamos escuchando, vamos a suponer nomás. Alguien se levanta y dice, el año 1517... se proveyó el marcador de tiempo más obvio de este período cuando Martín Lutero clavó sus 95 declaraciones teológicas sobre la puerta de la iglesia Wittenberg. Después de esa fecha, se iniciaron grandes persecuciones en contra de la iglesia reformada. Y el orador que habla dice, que se quede allí Martín Lutero, no lo necesitamos, ya no pueden hacer nada, y están realmente crujiendo sus dientes. Y entonces se levanta alguien y dice, voy a hablar un poco sobre la matanza de San Bartolomé, porque muchos no sabrán de qué se trata. Bueno, señores, el 24 de agosto de 1572, Catalina de Medici, reina de Francia y madre de los reyes Carlos IX y Enrique III, romanistas e instrumentos del Papa, dio la orden criminal y fueron masacrados, señores, 72.000 hugonotes protestantes, que era un grupo que así se lo llamaba. Esa noche, Francia asesinó el protestantismo en su país. Bueno, el cuadro continúa. Mientras tanto, unos 200.000 perecieron como mártires víctima de Roma también. Luego, en Bohemia, alguien tiene que decir algo. Es una región histórica del centro de Europa. Y aquí está lo que el informe que se da. En el año 1600 de sus 4 millones de habitantes, el 80% era evangélico. Cuando terminaron su persecución, los Habsburgos y los jesuitas solo dejaron vivas a 800.000 personas. Todos eran católicos romanos los que sobrevivieron. En otras palabras, asesinaron a 3.200.000 cristianos evangélicos. Es como para escuchar esto, ¿no? Y en Austria y Hungría, alguien se levanta, voy a hablar de esto también. En estos dos países, más de la mitad de la población se había hecho cristiana evangélica. Los Habsburgos y los jesuitas acabaron con todos los cristianos evangélicos. Ah, señores, yo voy a hablar de Polonia. Porralos, muy bien. Aquí también los jesuitas acabaron con todos los cristianos, más o menos en la misma época. Y en Italia, la reforma se arraigó en el propio país del Papa, pero comenzó a trabajar la Inquisición, ya funcionaba. Y casi no dejó traza alguna del protestantismo. ¿Y qué de España? Aquí está nuestra madre patria. Se habla el mismo idioma que nosotros y todo esto. Bueno, alguien hablará, la reforma no hizo gran progreso en este país, en España, porque la Inquisición ya se encontraba allí en pleno funcionamiento. Todo intento de libertad o de pensamiento independiente era aplastado con mano implacable. El inquisidor y monje llamado Domínico Tomás de Torquemada, quien vivió entre los años 1420 a 1498, quemó a 10.200 protestantes y condenó a cadena perpetua a 97.000. Y las víctimas generalmente las quemaba vivas en la plaza pública con motivo de las festividades religiosas. Bueno, pero ¿hay alguien más que quiere hablar? Sí, yo voy a hablar. Y se levanta un delgadito, tremendo individuo y dice, de 1481 a 1808 hubo por lo menos en España 100.000 mártires y 1.500.000 desterrados. En los siglos XVI y XVII, la Inquisición acabó con la vida literaria en España y puso la nación casi fuera de círculo de la civilización europea. Cuando la Reforma comenzó, España era el país más poderoso del mundo. Su condición ahora, insignificante, demuestra lo que puede hacer el papado de una gran nación. Bueno, pero alguien va a speak English. Es Inglaterra. Estamos allí supuestamente escuchando a estos oradores. La reforma en este país progresó allí notablemente, pero María la Sanguinaria, no tiene nada que ver con ella, quien reinó entre los años 1553 y 1558, hizo un intento resuelto por establecer el romanismo. Aquí en Inglaterra tiene que imperar el catolicismo romano. Bajo el gobierno de esta reina padecieron el martirio miles de cristianos, entre ellos Latimer, Radley y Cranmer, que eran líderes. Bien, alguien más dice, yo también tengo algo que aportar. A ver, ¿qué es lo que tienen? Los principales soberanos que pelearon la guerra del Papa fueron Carlos V de España, se levanta Carlos V, aquí estoy, allá en el infierno. Qué terrible va a ser eso, ¿verdad? Carlos V, 1519 a 1569, contra los cristianos, hijos de Dios, que eran alemanes. Felipe II, yo soy, se levanta, de España, 1556 a 1598, contra Holanda e Inglaterra. Fernando II de Austria, aquí está Fernando, 1619 a 1637, contra Bohemia. Estos tres fueron emperadores del Sacro Imperio Romano. Flor de sacro, ¿no? El movimiento reformista, alguien sale para hablar un poco sobre eso, seguido por 100 años de guerras religiosas, ¿quién echaba el solvente? ¿Dónde estaba el tanque de combustible para esto? Vaticano, hermanos. El movimiento reformista estuvo seguido por 100 años de guerras religiosas contra los protestantes de 1546 a 1555, contra los protestantes de Países Bajos 1566 a 1609, contra los hugonotes, que era una fracción de cristianos evangélicos, en Francia 1572 a 1598, de Felipe II contra Inglaterra 1588. Bien, la guerra de los 30 años. ¿Alguien quiere hablar un poco sobre esto? Sí, señores. Les voy a decir lo de 1618 a 1648. Estas guerras mayormente involucraban intereses por las propiedades. Como Roma era dueña, explica este orador, de gran parte del territorio, en casi todos los países, los papas y los jesuitas instigaron a los reyes católicos para que aplastaran el protestantismo. La guerra de los 30 años causó entre 10 a 20 millones de muertes. La inició el discípulo de los jesuitas llamado Fernando II, con el fin de aplastar a los cristianos evangélicos. El número de mártires bajo las persecuciones papales excede en gran manera al de los mártires cristianos bajo la Roma pagana, que era anterior a este tipo de cristianismo. Las víctimas sumaron millones entre albigenses, valdenses y protestantes de Alemania, los Países Bajos, Bohemia, España y otros lugares. Todo esto, si fuéramos allí, suponiendo así, escucharíamos. Pero ¿qué de los mártires del siglo XX en Colombia, en México y en otros países, especialmente en países de África? Uno no quiere creer eso, uno quisiera que no fuera cierto, pero yo ya no soy un chico para meter la cabeza y asumir la filosofía del avestruz, que dicen que cuando el cazador lo persigue, mete su cabeza en la arena porque al no ver al cazador piensa que el cazador no lo ve a él. Ahora, ¿de qué estarán hablando los habitantes del infierno? Porque si vamos a visitarlos, nos gustaría saber un poco. Tal vez algunos se preguntarán si alguien pasó por el purgatorio. ¿Quién eres tú? Dirá, yo soy el Papa Benedicto y tanto. ¿Pasaste por el purgatorio? No. Pero tú lo creías. Bueno, sí. Pero no pasé por ahí. ¿Y Juan 23? ¿Está por ahí? Juan 23, ¿dónde está? Yo soy. Yo. Bueno, ¿por qué no habla polaco? Ah, te wszystko jedno. Wszystko jedno en polaco significa es lo mismo. Al no hallar ninguno, dirán, tendremos que hablar con algún miembro de quienes inventaron el purgatorio. Bueno, otro interviene diciendo, tenemos que buscar a quienes perseguían a los cristianos y perseguían a los judíos, prohibían la impresión de la Biblia y su divulgación. Ah, encontrarán por montones. Entre el grupo se levantó el Papa Inocencio III y dijo, llorando, que fue él mismo quien participó de la formación o estructuración de la Inquisición. Luego agregó, ¿cuánto me duele haber dado muerte a tantos de los mejores ciudadanos de mi país. Buenas palabras, correctas palabras, correcto arrepentimiento. But too late, muy tarde. El siguiente orador fue el rey Eduardo I, quien expulsó de Inglaterra, y lo dijo, yo expulsé de Inglaterra a 16,000 judíos sin un centavo en su bolsillo, solo por ser judíos. Tanto amor tenía mi prójimo. A este le siguió Felipe, rey de Francia, obligando a 100,000 judíos a abandonar el país. Y claro, lo logró, tenía la sartén en la mano. Ni bien Felipe terminó su informe o su speech, alguien recordó lo de la peste negra que devastó a Europa. Recordaron que de la peste fueron acusados los judíos. Se acusa de todo a los judíos, de todo, hasta del tiempo. Recuerden, este problema de la erupción de ese volcán, allí que tanta ceniza hay por ahí, por el sur, dentro de poco los judíos van a ser culpables. Asegurando que supuestamente ellos, miren lo que hicieron, ellos habían envenenado el agua, a raíz de lo cual fueron masacrados en Minsk y Estrasburgo 2,000 de ellos. Todo inventado. A esta altura se levantó otro, bien religioso, olía a incienso, asegurando que en el siglo XIV los judíos fueron culpados de haber profanado la hostia católica. ¿Cuánto le costó a los judíos? No se respetaba a jóvenes, varones, ni mujeres, niños, ancianos, incluso enfermos. Bastaba con que fuera judío o cristiano, era suficiente para acusarlos de cualquier cosa y matarlos sumariamente. No había palabra que decir. ¿A quién apelar? Nada. Siguiendo los oradores, se levantó el Papa llamado Nicolás IV. No se preocupe si su nombre es Nicolás, nada tiene que ver con este. Y él dijo, yo envié a 16,000 campesinos para acabar con los judíos, los que al llegar a un lugar llamado Aco, A-K-O, masacraron a cuantos de ellos hallaron. Entonces el rey Felipe expulsó de Francia también y lo admitió. 100,000 judíos. Con un rostro que manifestaba malicia increíble, Tomás de Torquemada, así se llamaba, este es el que él dijo, yo fui nombrado director de la Inquisición Española. Entonces agregó, 13,000 judíos fueron convertidos por la fuerza. En adelante, cualquiera que era acusado de haber practicado su religión en secreto era quemado vivo. Esto es lo que veríamos tal vez en el infierno. Ahora, ¿sabe usted cómo se llama el hombre más rico del mundo? Este hombre no tiene un nombre y apellido. Se llama el Papa de Roma. Sí, Papa de turno, sentado como vicario de Cristo, quien realmente padece de un mal que los psicólogos llamarían complejos jesucrísticos. Él realmente cree que él es Jesucristo. Pero ¿sabe qué va a pasar con esa riqueza? Vamos a hablar un poco después, un poco más acerca de la riqueza. Si ustedes quieren seguirme en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, dice, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pasen de aquí a Apocalipsis 17, versículos 3 al 5. Lo que leí está en el capítulo 3, 17. Y ahora capítulo 17, versículos 3 en adelante. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto en Apocalipsis, capítulo 17, 3 al 5. ¿Sabían ustedes cuánta riqueza tiene el Vaticano? Bueno, ellos no lo niegan. El Vaticano cuenta con riquezas cuantiosas, incalculables, en el mundo entero. Posee cientos de millones de acciones en las corporaciones internacionales más poderosas del mundo, tales como Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machine, TWA y muchas otras. Si hacemos un cálculo, dice un autor conservador, solo en Estados Unidos sus inversiones sobrepasaban a mediados de la década de los 90, los 500 millones de dólares. ¡Qué pobreza! En esa época, la arquidiócesis de Boston, en Estados Unidos, declaró que su capital en los bancos ascendía a más de 636 millones de dólares. Si sumamos la riqueza de las 28 arquidiócesis y las 122 diócesis en Estados Unidos, siendo que algunas de ellas son más ricas que la arquidiócesis de Boston, es posible estimar a cuántos, realmente sería muy difícil estimar, a cuánto asciende, a cuántos, digamos, asciende la increíble riqueza de la Iglesia. Y eso no estamos hablando solo de Estados Unidos. ¿Qué le parece este informe allí en la plataforma del infierno? Por las declaraciones de un miembro de la Conferencia Católica de Nueva York, podemos tener una idea de los bienes raíces y otras formas de riquezas que controla la Iglesia Católica. Este hombre afirmó que probablemente, dijo él, su iglesia, la católica, ocupa el segundo lugar solo después del gobierno de Estados Unidos en el total de compras anuales. Tal vez es aún más revelador, sigue diciendo, la declaración que hizo un sacerdote católico y periodista nacionalmente conocido en Estados Unidos, quien declaró: la Iglesia Católica, sin duda, es la corporación más grande de Estados Unidos. Tenemos una sucursal en cada vecindario nuestro. Capital y bienes raíces probablemente sobrepasen los de Standard Oil, AT&T y US Steel juntos. La lista de nuestros miembros que contribuyen con la Iglesia, sin duda, está en segundo lugar, solo después de la lista de contribuyentes de impuestos en el gobierno de Estados Unidos. Esta es la pobreza. Y cuando se toma en cuenta el total de su capital, digamos capital activo, cuando quiera, usted puede darse cuenta que la Iglesia Católica es el corredor de bolsa de valores más grande del mundo. Independientemente de cada sucesión papal, el Vaticano ha enfocado su creciente interés en los Estados Unidos, porque allí es donde piensa que va a tener más libertad y, naturalmente, más dinero. O sea, ¿quién es el hombre más rico del mundo? Es el Papa de turno. ¿Y cuál es la corporación de mayor riqueza? Es la Iglesia Católica. Todo eso, supongamos, se ventila, por decirlo así, en el infierno. Y nosotros hicimos un viajecito para ver qué pasa allí. La misma ciudad del Vaticano alberga la llamada Santa Sede, máxima institución del catolicismo romano. Aunque los dos nombres, Ciudad del Vaticano y Santa Sede, se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia. O sea, el Vaticano es un país dentro de otro país, que es la ciudad de Roma, y el país es Italia. La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice. Y Sumo Pontífice es el Papa, por lo que puede considerarse la única monarquía efectiva en Europa, porque tiene todas las virtudes de un monarca. En el mismo libro de Apocalipsis, Juan parece referirse a esta monstruosa organización. En Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto, habla de Jesús, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y luego, siguiendo la lectura, capítulo 17, 3 al 5, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Los dos nombres, púrpura y escarlata, se usan mucho en el catolicismo romano. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Habla de la fornicación espiritual. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Ahí está. Babilonia significa confusión. ¿Cuál será el gran final de tanto dinero, tanta pompa, tanta apariencia, tanto engaño religioso, tanta sangre que ha derramado de millones de humildes cristianos en Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Alemania, España, etc.? Bueno, escuché esto. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esto dice Juan, Apocalipsis 17, 6. Sigo leyendo el versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darles de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Toda Europa llevará el humo de la quemazón. Lo único que quedará es una montaña de ceniza. y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! ¿Usted se imagina en una hora quemar todo lo que es hoy tanta pomposidad? Y los mercaderes de la tierra llorarán, y ahora esto se verá por televisión en todas partes. Lloran, y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, alíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¡Qué negocio! Incluso trafican no con marihuana o con cualquier tipo de estupefaciente, sino almas de hombres. ¿Cuántos verán allí en el infierno que han sido engañados y de una manera tan grosera por esta prostituta? Unas cuantas cosas que tenemos que saber, y yo quiero que atendamos esto. ¿Qué hacer? Ya que estamos seguros que estamos muy cerca del final. Muy pronto el Señor levantará su iglesia. No tenemos mucho tiempo. No hay que desesperarse en primer lugar. Primero, no se trata de algo inventado por los hombres, como el caso del purgatorio. El infierno es real, tan real como el cielo. Cuando Dios habla, no hay nada que argumentar. Segundo, al decir la Biblia muerte eterna, de ninguna manera está hablando de un sueño eterno. Está hablando que la persona va a vivir, pero esa vida será tan horrible que se llama muerte, donde la persona siempre está muriendo y nunca muere. Tres, la gran mayoría no va al cielo, sino al infierno. Es el camino ancho por el cual transitan muchos. La gran mayoría de los habitantes de la tierra, que hoy estamos acercándonos a 7,000 millones de habitantes. Cuatro, no es posible que alguien pueda salir del cielo al infierno, ni este al cielo. Es imposible. Una vez que usted llegó a su destino final, ese es su paradero por la eternidad. Cinco, el amo del cielo es nuestro Señor, y el amo del infierno será el mismo Satanás. Bueno, él no será el que manejará todas las cosas, pero usted sabrá quién es. Si es que no va usted al cielo, irá allá. Y no creo que querrá ver su rostro, pero tendrá que conformarse con lo que venga. Seis, es probable que en el cielo tengamos un estrecho compañerismo con los ángeles de Dios. Vean la gran diferencia. Pero los que estén en el infierno tendrán a sus ángeles también, los sublevados, conocidos hoy como los demonios. Y hay tantos que rinden cierta pleitesía a los demonios. Y siete, aunque la eternidad no cuenta años ni siglos, menos semanas, días ni horas, pareciera que en el infierno sí habrá día y noche, pero no en el cielo. Permítame leerle. En el capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 5 al 7, dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Bueno, esta, el tiempo no será más, no todos interpretan de la misma manera. Algunos creen que el tiempo no se va a contar tiempo, y otros creen que lo que dice es que ya no habrá más tiempo porque ya habrá llegado el final, que son dos cosas diferentes. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto, Apocalipsis 10, versículos 5 al 7. Y ahora pasemos a Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Lo primero tiene que ver con los salvos, y lo segundo tiene que ver con los perdidos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten bien que los que se conforman con aceptar, por lo menos para sobrevivir en el tiempo de la gran tribulación, ya no tendrán posibilidad de salvación. Ahora quisiera hacer estas comparaciones. Fíjense bien. En el cielo, no más lágrimas. En el infierno, tormento eterno. En el cielo, la compañía de todos los santos y el mismo Señor. En el infierno, la compañía de los impíos, blasfemos, que infundirán temor sin tregua. El cielo, el destino eterno, acompañado por los ángeles. Infierno, destino eterno, acompañado de su extrema unción. Cielo, el encuentro con el Señor, los patriarcas, los apóstoles, los mártires de la fe, los millones de redimidos. Infierno, la compañía de criminales, engañadores, religiosos, sin salvación, explotadores de los ignorantes, de los pecadores. Cielo, cántico de alabanza al Señor. En mi caso, bueno, yo espero ver a algunos de mis familiares y darles un buen abrazo, que partieron antes de mí. Infierno, gemidos y llanto debido a los tormentos que serán permanentes. Cielo, la oración no será necesaria, porque antes de pedir, la respuesta se habrá efectivizado. Infierno, la oración será sin tregua, habrá cadena de oración. Nadie sabrá cuándo terminarla, porque por la eternidad estarán allí. Pero las respuestas serán todas negativas, aunque lleguen. Cielo, la fe y la esperanza darán lugar al amor, porque lo que hoy tenemos por fe y esperanza, lo tendremos viviéndolo. Infierno, el lugar eterno de sus habitantes será el mismo lago de fuego. Tanto el cielo, unos como el infierno para los condenados, serán eternos. Nunca olvidemos que Dios es inmutable, Él no va a cambiar. Lo que Él determinó y nos lo reveló tendrá cabal cumplimiento. Yo no tengo de eso la menor duda. Podemos estar seguros de que el famoso rico de Lucas 16 apenas se adelantó a tantos hombres y mujeres

y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán sus rostros, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Todo esto en Apocalipsis 21 hasta el 20, desde el versículo 17 hasta el versículo 7 del 22. La riqueza del Vaticano se convierte en un montón de cenizas. Eso es todo. Esta catástrofe ocurre en una hora. Basta con una hora y el Señor lo hace todo. Los habitantes de esa ciudad ya estarán en el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De cuál ciudad? Del que Dios convertirá su ciudad en un montón de ceniza. Allí no habrá misas que celebrar. Allí no habrá manera de comunicarse con María, la madre de Jesús, como no la hay ahora. Allí los beatos no podrán hacer nada por nadie, como nunca lo hicieron ni lo hacen ahora. Pero, ¿qué hay para los salvos? ¿Quieres saberlo? Sí, por favor, rápido. Ok, no hay ningún problema. Se habla de la ciudad en forma de cono, con 2.200 kilómetros por cada lado. Se habla de una calle que atraviesa la ciudad y da frutos cada mes, porque hay árboles junto al río que también corre por la ciudad. Se habla de puertas de perla, la calle de oro, puro, transparente como vidrio. Tanto es el brillo en esa ciudad que no se necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina. En el caso opuesto, diríamos que el horror de Satanás lo ensombrece todo. Sus puertas nunca serán cerradas de día y allí no hay noche. Además, en estos tiempos de tanta contaminación de los ríos, lagos, notamos que este es cristalino. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, mientras tanto, en el infierno habrá competencia de maldiciones. Es todo. Si a usted le gusta esto, no haga nada para hacer arreglos para el cielo. No habrá más maldición en el cielo. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. En el cielo no habrá cortes de luz. No hay ande allí, no hace falta. Ande que no anda. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y en el infierno, Mateo 25:30, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. ¿Y qué hay allí? Lloro y crujir de dientes. Usted opta. Lo que le traje hoy es 100% bíblico. Y si no es, usted puede verificarlo con sus propias citas que habrá anotado. Puesto de pie, vamos a despedirnos con oración. Padre amado, cuánto te agradecemos por darnos la oportunidad de conocer estas cosas. Hay demasiada gente que no conoce. Y hay tantos que se han cerrado y no quieren saber nada. Por eso pedimos que nos ayudes a no cruzarnos de brazos, sino a llevar tu palabra mientras todavía podemos hacerlo. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.